pequeño repaso de lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la providencia de Dios. Y vimos que la providencia es la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. ¿Quién dirige todas las cosas? Vimos que no pasa nada por casualidad ni nada al azar. Les quedé viendo un pasaje, ¿no? ¿Cuál fue el pasaje que le quedé viendo? Les quedé viendo que en la mesa se echan los dados, pero ¿quién es el que determina el valor de los dados? Dios, ¿no? O sea, creemos, hermano, por la Biblia que no hay suerte. Todo es designio de Dios. Y el pasaje que les quedé viendo está en Proverbios 16:33. Para que vea que yo pago lo que debo. Proverbios 16:33. Dice la escritura: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová la decisión de ellas. Quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. La suerte se echa sobre la mesa, pero el veredicto final proviene del Señor. Amén. No estoy diciendo con esto, vuelvo y lo repito, voy a ir al casino, voy a orar, Señor, permite que caiga el 7 y yo gano, ¿no? No, simplemente lo que quiere dar a entender este pasaje es que ni aún eso es determinio de la suerte, hermano. Todo es designio de Dios. Todo es dirigido por Dios. Un cabello en nuestra cabeza no se puede caer sin la voluntad de Dios, dice la Escritura. Eso lo vimos el miércoles pasado. Vimos en la Escritura, acompáñenme en la manera de repaso, Eclesiastés capítulo 7. Vimos que había un designio, una providencia universal. ¿Y providencia qué? Los que vinieron el miércoles. Providencia universal y providencia particular. Vimos que ni los accidentes son accidentes. ¿Son qué? Providencia. ¿Se acuerda que leímos del hombre que va pasando, se le cae el ladrillo en la cabeza y uno dice: tan de malas? No fue de malas. Vimos lo que dice la Biblia, ¿no? Dios lo puso en las manos de alguien para que muriese. O sea que lo que nosotros llamamos accidentes no son accidentes, ¿son qué? Providencia divina. Y lo vimos con la Biblia. Bueno, para que el que esté como gringo por ahí, eso está en Éxodo 21:13, lo puede leer en su casa. Éxodo 21:13. Pero eso es para que lo lea en su casa. Eclesiastés 7:14. ¿Por qué será que Dios ha preparado todas estas cosas? ¿Por qué será que hay cosas que a nuestro parecer son buenas y a nuestro parecer otras que son malas? Lo leímos en el versículo 13 de Eclesiastés 7. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Alguien puede enderezar lo que Él torció? ¿Nos podemos afanar a cambiar lo que Dios ya determinó? Eso es lo que significa. ¿Podemos cambiar lo que Dios ya determinó? De acuerdo a la Biblia, no. En el día del bien, goza del bien. Estoy en Eclesiastés 7:14. Y en el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. ¿Para qué Dios hizo todo? ¿Para qué Dios creó los momentos difíciles? ¿Para qué Dios creó los momentos buenos? Para que el hombre no halle nada fuera de él. Entonces hoy vamos a ver algo que se llaman los actos providenciales de Dios. El tema de hoy, actos providenciales de Dios. Miren, nosotros a muchas cosas le llamamos milagro. Pero lo que nosotros llamamos milagro no son milagros, son actos de la providencia de Dios. Les doy un ejemplo. Eso fue en el año 97, por allá en el mes de junio del año 1997, estoy hablando de hace 14 años. A mí me salió la oportunidad de trabajar con una empresa que se llama Multipartes. Cuando fui a la entrevista de trabajo, me dijeron, como usted recomendado, pues ya prácticamente usted está dentro, pero tiene que conseguir unos documentos. Y yo tenía que sacar esos documentos. Entre los documentos que yo tenía que sacar era un extrajuicio. Entonces, al otro día yo iba a madrugar al centro, a una de las notarías, a sacar el extrajuicio. Me tocó conseguir un dinero, lo conseguí. Esa mañana me alisté, me puse el sombrero encintado, corbata a la moda y chupa de boda. Salí de mi casa, bien perfumadito. Mi mamá vivía a una cuadra de la avenida. Cuando yo salí a la esquina, iba pasando el bus que me llevaba para el centro, pero el bus paró. Y yo vi que de la ventana del chofer sacaron la mano. Qué raro, yo no conozco a nadie que trabaje en el amarillo crema. Y cuando yo digo a nadie, no conocía a nadie. Pero el chofer, yo caminé rápido cuando llegué. Y era un muchacho que era novio de una muchacha por la cuadra. Nunca habíamos hablado, a duras penas nos habíamos saludado, porque como era novio de Yané, y los hermanos de Yané eran amigos de nosotros, uno llegaba, ¿qué hubo Tato? ¿Qué hubo Didier? Y bueno, y lo saludaban, nos saludamos. Ese me llamó, ¿qué hubo César? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo él? ¿Cómo vas? Yo ni me acuerdo cómo se llama, creo que ni lo conocía el nombre. Ah, ¿para dónde vas? Ah, voy para el centro. No, pues vení, sentate. Me fui en el bus, llegué al centro, hice todas mis vueltas, él no me cobró el transporte, hice todas mis vueltas, las fotocopias necesarias, el extrajuicio, pagué todo, hice todo lo que iba a hacer. Manos, para sorpresa, solo me sobró lo del transporte de venida. No me sobró ni un centavo más, ni un centavo menos. Hice todas las vueltas y me sobró solo lo del transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que si el muchacho no hubiera pasado por ahí a la hora correcta, en el momento correcto, en el momento indicado, o yo me vengo a pie, o tengo que pedir. Y uno a eso le llama milagro. Eso no es milagro. Un milagro es algo diferente. Un milagro es algo que viola las leyes naturales, o que van por encima de lo natural. Eso lo que se llama son los actos de la providencia divina. ¿Amén? ¿Ahí está bien? Entonces vamos a darle varios ejemplos de la escritura. Y el primer ejemplo que quiero que veamos está en el libro de Esther. Antes de los Salmos hay un libro que se llama Job. Y antes de Job está Esther. Si usted sabía, en el único libro de la Biblia donde no aparece la palabra Dios, Señor, Jehová, ni nada que se refiera a Dios, es en el libro de Esther. Usted puede leer los 10 capítulos y no va a encontrar nada referente a Dios. Escúcheme, estoy hablando como palabra. Pero un libro en la Biblia y no habla de Dios. O sea, no habla de Dios literalmente, pero habla del Dios que gobierna las cosas, a pesar de que la gente reconozca que es Dios o no es Dios. En el capítulo 1 del libro de Esther, bueno, vamos al 4:16, ahorita desarrollamos, al 4:14, ahorita desarrollamos la historia, ¿listo? Sí quedó intrigado que Esther no pronuncia a Dios para nada. ¿Sí quedó intrigado o no quedó intrigado? Entonces, espero que lo lea en su casa, ¿no? Que a mí esta mañana me tocó leer los 10 capítulos. El versículo 14, ya les cuento de que, a qué se refiere este versículo en su contexto. Dice así: pero si callas, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, yo sé que si usted no ha leído el libro de Esther, no entendió nada, nada de este versículo. Pero vamos a desarrollar la historia. No se vaya a olvidar de este versículo. Este versículo va a ser el centro de todo lo que vamos a compartir en el libro de Esther. En el capítulo 1, dice en el versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles la riqueza de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Oiga, qué fiesta, hermano. Una fiesta que duró 6 meses. El hombre hizo un banquete a todos sus poderosos, a todos sus príncipes, y todo esto era para mostrar las riquezas y la gloria y la magnificencia de su reino. Asuero era, por decirlo de alguna manera, el rey o el emperador de Persia y de Media, uno de los imperios más poderosos que ha existido en esta tierra. Él tenía una esposa. Esta esposa se llamaba Basti. Era hermosa. O sea, era una mujer, o sea, ¿ustedes han visto las pinturas? ¿Se han visto que ahí, o sea, a veces los pintores hacen dibujos de personas o de mujeres y quedan con una hermosura única? Basti era una mujer muy hermosa. El rey quiso mostrar todas las riquezas de su reino. Hizo un banquete por 180 días a sus príncipes. Después de que se acabó el banquete a todos sus príncipes, hizo un banquete por 7 días, pero para todo el pueblo de la capital del reino, para mostrar su gloria. Y entre las cosas que él quería mostrar era la belleza de su mujer. Como dirían los muchachos, ¿no? Si veían al rey con la esposa, uff, ese rey está montado de niña. O sea, era una mujer linda. Pero miren lo que pasó. A ver qué pasó, ¿no? Uno dice, ¿será esto es casualidad? El versículo 10. En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, estaba ya como medio chapeto, ¿no? Ebrio, mandó a Meunán, Vista, Arbona, Victa, Abacna, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que le trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. No, hombre, quería chicanear, ¿no? Miren toda la gloria de mi reino, y además de eso, mire, la mujer tan bonita que yo tengo. Versículo 13, versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso venir a la orden del rey por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Tal vez Vasti dijo, ah, lo que el rey quiere es chicanear conmigo, yo que voy a ir por allá. Pero el rey se enojó. Primero que todo era el rey. Y segundo que todo era ¿qué? Su esposo. Y no quiso. Entonces, cuando el rey ya se le pasó un poquito los tragos, cuando menguó su ira, llamó a los sabios del reino y les dijo, ¿qué voy a hacer con Vasti? Me respetó delante de todo el pueblo. Y uno de los sabios dijo esto: mira, rey, la reina no solamente ha pecado contra ti, sino contra todos los hombres de tu reino, porque las mujeres del reino escucharán que la reina Vasti no vino a la orden tuya, y menospreciarán a la voz de sus maridos y los deshonrarán. El rey sea sabio y destituya a la reina de su corona, y que no sea más su esposa, y consigan para el rey otra mujer, pero lo oirán todas las mujeres del reino y temerán a sus maridos y los honrarán. Y al rey le pareció bien la orden y destituyó a Vasti. Capítulo 2. No tenemos que avanzar porque tenemos que llegar. ¿Sería casualidad que Vasti no quiso ir? ¿Sería que Dios estaba preparando algo detrás de esto? ¿Qué dicen ustedes? Ya vimos el primer acto, ya se subió el telón, ya se bajó. Vamos al segundo, ¿no? O sea, vamos a ver a Dios obrando aun cuando no se reconozca que es Dios. Pasadas estas cosas y sosegada ya la ira del rey, Asuero se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, busquemos para el rey jóvenes virgen de buen parecer, mujeres bonitas, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Imagínense un momentico, ¿cuántas provincias eran? 127 provincias. Vamos aquí a Colombia. ¿Colombia cuántos departamentos tiene? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno, dicen que 32, yo no me acuerdo. Podría nombrarlos uno por uno, pero no quiero ahorita hacer eso. Pongámosle, no sé, pero en cada departamento, o sea, ustedes saben que el 11 de noviembre de cada año se elige a la soberana de nuestro país, a la reina, ni es soberana ni es nada, a la mujer más bonita de nuestro país. Y esto lo hacen para que ella participe en el reinado Miss Universo, para escoger a la mujer más linda del mundo, pues, según ellos, ¿no? Entonces, cada departamento hace su reinado, escogen una mujer de cada ciudad, o sea que en el departamento, si es así, participan 42, en el departamento del Valle participan 42, de las 42 se hace un reinado y se escoge una, todos los departamentos hacen lo mismo, escogen las 32, si son 32 departamentos, hay 32 candidatas al reinado de belleza, y el 11 de noviembre escogen a la reina, a la mujer más bonita. Más o menos eso es lo que iban a hacer aquí en Media y Persia. Eran 127 provincias, pero todas las mujeres bonitas las traían a Susa. Yo pregunto, de 120 provincias, ¿cuántas mujeres bonitas habían? estamos hablando de una gran cantidad de mujeres bonitas, hermano. Demasiadas mujeres bonitas. Imagínese en un país como el nuestro, que por naturaleza las mujeres son bonitas. Listo, aquí la esta es que tenían que ser vírgenes y tenían que ser traídas a la capital del reino. Y entre todas esas mujeres, el rey tenía que escoger una, la que le pareciera. Oiga, vaya elección tan difícil. Sigamos leyendo. Versículo 5. Había en Susa, en la capital del reino, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Sid, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, y a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa. O sea, Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. O sea, acuérdense en que Jair, o sea, el papá de Esther, era tío de Mardoqueo. O sea, que Esther, ¿qué era para Mardoqueo? La hija de mi tío es mi prima, ¿sí o no? Entonces él crió a su prima como hija. Pero aclara la Biblia que ella era una mujer muy bonita. Sucedió pues, versículo 8, que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Jai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos del eunuco, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Mire, un judío había criado a una mujer como hija, era muy bonita. Cuando vino el decreto del rey, alguno de los eunucos la vio, alguno de los príncipes dijo, no, esta mujer hay que llevarla, y se llevaron a Esther. Esther no declaró cuál era su pueblo. Uno dirá, ¿será que les dio vergüenza? ¿Será que les dio miedo? ¿O también detrás de esto estaba Dios? ¿Detrás de ese silencio, será que no estaba Dios? Aquí no dice que Dios puso en su corazón que ellos callasen eso, simplemente lo callaron. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vastí. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Permítame, aquí ya voy a avanzar un poquito más. En el capítulo 3, ya sabemos que el rey hizo a la reina Esther, a Esther su reina. En el capítulo 3, bueno, en el capítulo 2, versículo 19, pasa algo. Hay una conspiración contra el rey. Mire, uno dice, pero ¿esto qué? ¿Será casualidad? ¿Qué tiene que ver una conspiración contra el rey en medio de todo esto? ¿Dónde los eunucos se enojaron contra el rey e idearon matarlo? Y Mardoqueo, el papá de Esther, o su primo que la había criado, él constantemente iba hacia el palacio del rey, todos los días, y escuchó la conspiración, escuchó a estos dos hombres hablando. Y resulta que Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, piensan matar a Suero. Díselo al rey. Y Esther fue y se lo dijo al rey. E hicieron la investigación, se dieron cuenta que era así y mandaron a matar a estos dos. El rey se dio cuenta que era así. En el capítulo 3, hay un hombre llamado Amán. Este Amán era poderoso, hermano, poderoso en el reino de Asuero. Era el más alto de sus capitanes, o sea, el rey lo amaba demasiado. Y el rey había dado la orden de que todos en su pueblo, cuando vieran a Amán, tenían que postrarse ante él. Y Amán, siempre que salía del palacio, como Mardoqueo siempre iba al palacio, a las afueras, todos los que veían a Amán se postraban menos Mardoqueo. Y Amán le dio rabia. Pero mire lo que dice. Los demás fueron y le dijeron a Amán: Mardoqueo no te honra ni te respeta. Y sabes, él es judío, porque Mardoqueo se los había declarado. La pregunta es, ¿por qué Esther no dijo que era judía? Pero ¿por qué Mardoqueo se había dicho que era judío a los que estaban ahí? Le dijeron: ¿tú por qué no te postras? Y dice: porque yo solo soy judío, y los judíos no nos postramos ante nadie. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor había dado una orden y él había creado una estatua grandísima, y que cuando escucharan el sonido los instrumentos, todos en su reino tenían que postrarse delante de la estatua? Pero habían tres jóvenes judíos, Sadra, Mesa y Abednego, que cuando sonaban los instrumentos no se postraban. Y fueron y le dijeron a Nabucodonosor, y Nabucodonosor dio una sentencia, dice: alguien en mi pueblo que no se postre ante la imagen que yo he hecho para adorarla, va a ser echado en un horno que tengo. Y ni así estos muchachos se postraron. Les podía costar la muerte, hermano. Mardoqueo sabía que le podía costar su vida no postrarse ante Amán, porque era decreto del rey que todos los que lo vieran se postraran ante él. Los tres muchachos sabían que se podían morir. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor los trajo a ellos tres solos? Les dijo: les voy a dar la oportunidad, van a sonar los instrumentos. Si ustedes no se postran, los mato, los tiro en el horno de fuego. ¿Los muchachos se postraron? ¿Cómo se llama eso? Eso se llaman principios y convicciones, hermano. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos sabían que no se podían doblar ante ningún Dios humano para adorarlo. Eso dice el segundo mandamiento de la ley, ¿no? Gente que no se vendió a pesar de que le podía costar la vida. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos vendemos, hermano? ¿Cuántos de nosotros a veces mentimos a costa de nuestra honra porque tenemos miedo a algo? Tendríamos que aprender tanto de gente en la Biblia, hermano. Ustedes saben que Nabucodonosor hizo calentar el horno 7 veces, los tiró al fuego, ¿y qué pasó? ¿El fuego los pudo tocar? Porque Dios, de una manera soberana, los protegió. Mardoqueo no se postró, hermano. Los judíos no se postraban. ¿Ustedes saben por qué el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos? En el primer siglo, porque hubo una persecución tan tremenda, y a los cristianos los ponían en el teatro romano y los tiraban para que los leones se los comieran. El teatro se llenaba, ponían a los cristianos, soltaban a los leones, los cristianos corriendo, y los leones se los comían. ¿Saben por qué a veces los amarraban y los quemaban? ¿Saben por qué se levantó una persecución? Porque en Roma había un culto que se llamaba el culto al emperador, y la gente tenía que adorar al emperador como Dios. ¿Se acuerdan? Esto no, esto suena hasta chistoso, ¿no? Pero ¿se acuerdan en Sábado Felices cuando llegaba Álvaro Lemón? Decía: ¡Ave César! O sea, ave es una expresión de exaltación a alguien, ¿sí? Y al emperador había que adorarlo. La gente así tenía imágenes del emperador y tenían que postrarse ante ella. Pero como los cristianos no aceptaban otro Dios que no fuera Jesús, el reino los empezó a perseguir, porque ellos no se postraban ante el emperador. Bueno, mire, al único que hay que reverenciar, al único que hay que adorar, al único en el que hay que postrarse, dice el Salmo 95, es ante nuestro Dios. Ante nadie más, hermano. Y los judíos tenían eso firme. Solo ante Dios nos postraremos. Solo ante Dios. Como decía Albert Einstein, de rodilla ante Dios y de pie ante los hombres. Y aunque era decreto del rey, cuando pasaba Mardoqueo, no se postraba. ¿Han visto que hoy en día se la rinden a tantos hombres, hermano? Los niños pueden salir a sus clases, por favor. Amán no se postró. Y sabe, como Amán había declarado que era judío, fueron y le dijeron a Amán: Mardoqueo no se postra ante ti porque es judío. Y sabe que Amán dijo: no le quiero poner solo la mano a Mardoqueo, voy a destruir a todo el pueblo de los judíos. Mire el decreto en el capítulo 3, versículo 6, dice la escritura: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. Mire, si Esther hubiera declarado que ella era judía, si Esther lo hubiera declarado que ella era el pueblo de Israel, Asuero se hubiera dado cuenta. En el momento en que vino Amán a hacerle la petición a Asuero, Asuero dice: no, pero Dios permitió que hasta este decreto siguiera adelante. Fue Amán y le dijo al rey: hay un pueblo en todas tus provincias que no te conviene dejarlos vivir. Ellos no obedecen a tus leyes, tienen leyes diferentes, y es bueno que los destruya. Rey, si usted permite destruirlos, yo para su tesoro peso 10,000 talentos de plata. Yo doy este dinero. Y como el rey llamaba a Amán, le dijo: el dinero sea para ti, y el pueblo que quieres también es tuyo, destrúyelo. Y Amán mandó cartas a todas las provincias, a todos los gobernadores, y dijo: el 23 de tal día, el 23 de tal mes, hay que destruir a todos los judíos. Y los judíos se llenaron de temor. Había amenaza de muerte contra ellos. El pueblo estaba preparado para que cuando llegara el día levantarse contra los judíos y destruirlos. En el capítulo 4, mire lo que dice la escritura: Mardoqueo se da cuenta del edicto, y Mardoqueo lo que hace es lo que hacían todos los judíos que estaban en dolor: rasgó sus vestidos y se puso cilicio para demostrar su dolor, y se puso a las puertas del palacio. Cuando Esther se dio cuenta, mandó a preguntar: ¿qué pasa con Mardoqueo? Y Mardoqueo le manda decir que Amán había dado una orden para destruir a todos los judíos. Y le dice: Esther, no calles, ve ante el rey e intercede por todos los judíos. Si no lo haces, sepa esto: tiempo y respiro y liberación vendrá de otro lado. Dios de alguna manera socorrerá a los judíos, pero quién sabe, el versículo 16 que leí, si para esto es que tú has llegado al reino. Quién sabe si solamente llegaste al reino, si Dios permitió todo esto para que tú salvaras al pueblo. Pregunto algo: que Basti no viniera fue casualidad. Que escogieran otra mujer fue casualidad. Que fuera Esther fue casualidad. Que Mardoqueo denunciara a estos dos tipos que iban a matar al rey, porque ahorita les voy a mostrar lo que pasó con esto. ¿Era casualidad? Que Amán se haya levantado, no solamente porque, ¿qué le hicieron los judíos? Nada. El único que no lo honró, ¿quién fue? Mardoqueo. Y él se levantó contra toda la descendencia de los judíos. ¿Será que todo esto es casualidad? ¿Existe la casualidad o son los actos providenciales de Dios? Como alguna vez leí a un McDino en un libro que decía, la casualidad no existe, simplemente son los actos divinos en los cuales Dios no ha permitido estampar su firma. Pero nosotros a veces pensamos que hay casualidades. Ay, ¿será que esto sucedió por él? Ay, ¿será que a Dios se le escapa algo de su control? ¿Ustedes qué creen? Mire, Esther le dice, le manda a decir a Amán: Amán, si yo entro a la presencia del rey sin ser llamada, solo hay una sentencia: la muerte. Pero yo voy a entrar, así no me llame, y si he de perecer, que perezca. Al otro día, bueno, a los tres días, Esther fue donde el rey. Y cuando el rey la vio, le extendió el cetro, dándole autorización de que entrara. O sea que ahí empezó más gracia de Dios. Dice: ¿cuál es tu petición? Le dice el rey: si es hasta la mitad de mi reino, yo te lo doy, mi amor, mujer, yo te lo doy. Y Esther le dice: mira, no te voy a decir mi petición, lo único que te voy a pedir es que tú y Amán vengan esta noche a un banquete que tengo preparado. Y el rey dijo: allá estaremos. Y le mandó a avisar a Amán. Y Amán fue con el rey al banquete. Y Amán, vea cómo se sentía Amán. Orgulloso. Fue y le dijo a la mujer: mira, soy el más grande en este reino después del rey. Además de eso, la reina Esther a nadie más invitó a su banquete sino a mí. Ay, pero sabes, todo esto para mí no es motivo de tanta alegría, porque siempre que va a Mardoqueo me va la alegría al piso. Y la mujer y su siervo le dijeron: construye una horca de 50 pies de altura y le pides al rey en el banquete que ahorque Mardoqueo. Uf, qué buena idea. Construyeron la horca en el patio de la casa de él. Fue al banquete, estuvo chévere, y el rey le dijo: Esther, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es la petición? Hasta la mitad de mi reino te dio. Y le dice Esther: rey, si ha hallado gracia a tus ojos, ven mañana a otro banquete. ¿Por qué será que no le dio la petición en ese momento? ¿Por qué tenía que esperar hasta mañana? En el capítulo 6, versículo 1, dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtad y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Mire, Esther no le hizo su petición, le dijo: mañana el rey se va a acostar. Y esa misma noche no pudo dormir. O sea, ¿el rey estaba preocupado? No, parece que no. O sea, ¿le ha pasado que a veces se le va el sueño y no tiene preocupaciones, no tiene que pensar en deuda? Simplemente se le fue el sueño y no pudo dormir. El rey dijo: ¡ah! ¡Ay, tráigame en el libro de las crónicas! Oiga, qué emocionante debe ser cuando uno no tiene sueño leer el libro de las crónicas. Pero él quería el libro de las crónicas. Y le leyeron lo que había pasado con Mardoqueo, cómo había denunciado a los 12 eunucos que iban a matar al rey. ¿Por qué, hermano? ¿Qué casualidad hay? ¿Casualidad o actos providenciales de Dios? Se le fue el sueño, leyó el libro de las crónicas y dijo, por favor, tráigame el libro. Leyeron precisamente lo que había hecho Mardoqueo. Dijo, ¿qué se le hizo a Mardoqueo? La pregunta es, ¿por qué no honraron a Mardoqueo cuando nomás lo denunció? ¿Por qué tuvieron que pasar días, meses para eso? ¿Cómo se llama eso? Actos providenciales de Dios. Dios detrás de esto, hermano. Cuando escuchó el rey paso por ahí, ¿qué es esto? ¿Quién anda por ahí? Y le dijeron, es Amán. ¿Sabe Amán a qué venía? Amán venía a decirle al rey, permíteme colgar a Mardoqueo. Yo quiero matarlo ya. Déjamelo ahorco. Cuando el rey, antes de que Amán le dijera algo, le dijo, Amán, ¿qué haré al varón que yo quiero honrar? O sea, ¿qué puedo hacer para honrar a alguien que yo quiero honrar? Y Amán dijo, ¿a quién más será que el rey quiere honrar? ¡A mí! Entonces Mardoqueo dijo, rey, usted quiere honrar a alguien, haga esto. Aliste el vestido real y la corona real y pónganselo. Pongan el caballo en el que cabalga el rey, paséelo por toda la capital y hagan pregonar postres en delante de él, y así se hará el varón que, se honre, que el rey quiere honrar. Cuando el rey le dice, muy buena tu idea, haz así con Mardoqueo. O sea que al que él odiaba, él venía a pedir la cabeza de Mardoqueo, ahorita le tenía que honrarlo, y lo hizo vestir, lo hizo Amán mismo, lo pasó en el caballo y empezó a pregonar, así se hará el rey, al varón cuya honra es el rey, postres en ante él, postres en ante él. Y Amán, su ánimo se decayó. Cuando fue a su casa, le dijo a la mujer, mira lo que pasó, y le dijo, ay, si ese hombre judío, empiezas a caer delante de él y no vas a prevalecer. Inmediatamente esta mujer le dice esas palabras, llegaron los siervos del rey al banquete de Esther. Cuando llegaron donde Esther, el rey ansioso, ¿Qué te hago, mujer? ¿Cuál es tu petición? Y Esther le dice, Señor, hay alguien que nos ha vendido a mí y a mi pueblo y nos quiere matar. ¿Cuál es mi petición? Que salgas, la orden tuya en cuanto a eso. Y el rey le dice, ¿quién es ese perverso que se ha levantado contra ti? Y le dice, Amán. Y al rey le dio rabia, salió del palacio, dice que salió al patio. Mientras él salió, Amán se tiró al lecho de Esther, por favor, ruega por mí para que no me maten. Cuando el rey volvió, lo vio que estaba encima de la cama y dijo, ¿quieres violar a mi mujer en mi reino? Y ahí mismo lo cogieron los soldados, y alguien le dijo, no, es que Amán construyó una horca para ahorcar a Mardoqueo, cuélguenlo ahí. Miren un día cómo cambió todo. Como los planes que Amán había ideado se fueron en contra de él. Todo, hermano, todo parecía casualidad, pero no fueron casualidades. Es Dios cuidando a su pueblo. Es Dios bendiciéndolo de una manera que a veces ni nosotros entendemos. Los actos providenciales de Dios. Nada de esto fue casualidad. Ahí mismo firmaron el decreto, mandaron a avisarle a todos los judíos que se defendieran, porque ya un decreto firmado por el rey no podía ser abolido. Ya habían dado la orden de que iban a matar a todos los judíos. Pero el rey dijo a Esther, firmen un nuevo decreto, díganle a los judíos que se defiendan. Y se les envió carta, hermano, a todos los judíos. Mire el capítulo 8. Versículo 13. 8:13, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El capítulo 9 dice que los judíos destruyen a sus enemigos. Hicieron fiesta. Bueno, mire, no fue casualidad nada de esto. Eso se llama la providencia de Dios. Dios dirigiendo todo para que su plan sea cumplido. Todo. Yo sé que de pronto usted, yo diciéndolo esto, usted se está acordando de cosas, y sí, yo he visto como la providencia de Dios ha actuado a favor mío. Mire, uno de los testimonios que yo escuché de las Torres Gemelas, ustedes saben que el World Trade Center era prácticamente el centro de operaciones de la economía mundial. Allá en oficinas donde se hacían los negocios mundiales, ahí es donde estaba el comercio, lo que se llama la bolsa de Nueva York. La gente madrugaba a trabajar, miles y miles de oficinas habían ahí. Un hermano cristiano contando un testimonio. Esa mañana ellos se alistaron para ir a trabajar, y a su hija la habían alistado para salir a estudiar. Y estando en la mesa, su hija tomó el chocolate, y como esas cosas de la vida que los niños no pueden quedarse quietos, ella salió caminando con el chocolate, se tropezó y cayó encima de su papá. Quedó todo manchado. Y él se enojó y maldijo: ¿por qué no te puedes quedar quieta, hombre? Pero como quedó manchado, tocó ir, quitarse la ropa, volverse a bañar, alistar otra ropa, vestirse. Mientras todo ese proceso, le cogió la tarde. Y en medio del camino, los aviones se estrellaron en las Torres Gemelas. O sea, ¿fue casualidad que la niña se parara de la mesa? ¿Fue casualidad que ella cogiera el chocolate? ¿Fue casualidad que un ángel le pusiera un pie para que ella se tropezara? Me imagino que fue un ángel, ¿no? ¿Fue casualidad que el chocolate cayera encima de su papá? ¿O Dios de alguna manera providencial estaba permitiendo que ese hombre no llegara a las Torres Gemelas? Eso es lo que nosotros llamamos actos. Nosotros no. La teología llama actos de la providencia de Dios. ¿Cómo Dios protegió al pueblo de Israel? Mire, Esther, en ninguna parte te pronuncia a Dios. No dice Dios, Señor, Jehová, nada. Pero nosotros vemos los actos providenciales de Dios. Vemos que cada cosa que sucedió en el libro de Esther fue la mano de Dios dirigiendo todo a favor de su pueblo Israel. Usted puede determinar en el capítulo 10 cómo Mardoqueo fue engrandecido y cómo los judíos hicieron parte importante en el reino de Mardoqueo. A los que quisieron destruir, Dios los honró y Dios los levantó. Hermanos, mire, la providencia nos dice dos cosas: no existe ni el azar ni la casualidad. Así como vimos que Dios todo lo ha decretado, y vemos el decreto eterno de Dios, vemos también la providencia de Dios dirigiendo todo para que lo que Dios ha decretado se cumpla, tanto universalmente como particularmente. Mire, la Biblia dice: no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros quería buscar a Dios. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que yo pisé una iglesia cristiana? Mi mamá y mi hermana iban a la iglesia. Ya iban. Usted no se imagina cuántas veces me habían invitado a ir y yo no había ido. Una vez salí del colegio, iba maluco, maluco. Yo salía a las 6:15, yo estudiaba en el INEN, en el barrio Calima. Nosotros vivíamos en el barrio Comuneros 2. El bus, cuando, o sea, yo salía a las 6:15 a estudiar, de aquí a que uno llegara a las 70, porque el INEN queda en las 60 y algo. Nosotros teníamos que caminar unas cuadras para llegar a las 70 y llegábamos al parque, cogíamos el bus. Póngale que a las 6:40 yo estaba cogiendo el bus. Ese día no quise esperar a nadie. Nosotros a veces con los amigos conversábamos y uno llegaba tarde a la casa, pero ese día no quise. Ese día cogí el bus. El bus me dejaba en Mojica. De Mojica a mi casa yo tenía que pasar por la iglesia. Iba tan maluco. Ese día era miércoles, día de culto. Yo era tan maluco que dije, me asomé por la iglesia y vi a mi mamá. Y dije, no, yo me voy a esperar aquí. Y entré a la iglesia, hermano. Porque iba maluco. No porque quería ir a la iglesia, no porque quería escuchar el evangelio. No conocía nada del evangelio, había leído muy poquita la Biblia. Hasta había hecho estudios con los testigos de Jehová. Pero no me interesaba nada del evangelio. Vea. Si usted me pregunta qué predicó el pastor, no tengo ni idea. No le puse atención. Pero cuando terminó el culto, en la iglesia había Carolina, una morocha. Ella cuando terminó el culto me dijo, que Dios te bendiga y te esperamos en la próxima reunión. Me lo dijo con una sonrisa tan especial. Y yo dije, el domingo voy a ir, a mí no me interesó nada. A mí lo que más me impactó fue la amabilidad de la muchacha. El domingo le dije a mi hermano y le dije a Carlos Orlando, el hermano de la muchacha, que era novio del muchacho del bus que me recogió. Le dije, vamos a la iglesia, y nos fuimos con Carlos, con Edwin, invité a John Jairo, nos fuimos como 5 de los muchachos, a Juan Carlos, y nos fuimos para la iglesia. Y ese día el pastor empezó a predicar sobre cómo un maestro toca un violín, y el violín depende de quien lo toque, suena bien. Y él empezó a hablar de que por años la vida del hombre había sido tocada por el pecado y cómo habíamos hecho mal, pero cuando llegaba Cristo al corazón del hombre y empezaba a tocar, cómo el hombre podía producir nuevas melodías y era agradable a Dios. Ese día, hermano, con ese mensaje, yo decidí, o más bien Dios me tocó, mi corazón se humilló, y ese día Dios permitió que mi vida fuera entregada a Jesús. Eso se llama un acto providencial de Dios. Yo no sé cómo llegó usted a Cristo, pero hermano, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Cuando empezamos a ver cosas que no empiezan a salir bien, empezamos a maldecir, empezamos a decir cosas. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el final de la historia. Dios sí la conoce. ¿Quién quita que lo que estés viviendo sea para gloria y honra de Dios? No sé lo que estás viviendo ahora, pero ya deja de maldecir, deja de sentirte triste, hermano. Confía en que Dios algo grande va a hacer. O más bien, Dios va a cumplir sus propósitos. Pero nosotros maldecimos. Mira, hermanos, una vez Julián Andrés, el hijo del pastor Julián, ¿se acuerdan cuando José Torres, los que conocen a José, tenía una camioneta amarilla? Esa camioneta pues era de la iglesia. Y un domingo ellos iban para Mondomo y Julián Andrés le iba manejando, y en ese tiempo se podía llevar gente en el vagón de las camionetas. Y ese carro iba lleno de muchachos. Y ellos camino, hermano, camino a Mondomo, no sé, antes de cierto lugar, la camioneta se les apagó y no quiso prender, y no quiso prender, y no quiso prender. Y le revisaron y no prendía la camioneta. No, pues hay que llamar a alguien que arregle la camioneta. Pasó un tiempo, hermano, cuando Julián dijo, voy a volver a intentar. Y le prendió como si nada. Cuando siguieron avanzando, se dieron cuenta que parte del camino había habido una balacera entre la policía y la guerrilla. Cuando ellos pasaron, hacía como 15 minutos, había sido el enfrentamiento. Y hacía 15 minutos la camioneta que se les había apagado y que no prendía. Pero en el momento, ¡es! ¡Maldito cacharro! ¡Ay, perdón! ¡Este maldito cacharro! Y uno maldice. ¡Es Dios, hermano! ¡Es Dios cumpliendo! ¡Es Dios providencialmente! Por eso les digo, lo que nosotros a nosotros le llamamos milagros, Dios le llama un acto providencial. Eso la Biblia lo llama así. Mire, quiero darles otro ejemplo. Hechos capítulo 16. Pablo en su viaje misionero había arrimado a Derbe, en su segundo viaje misionero. Ahí en Derbe se encuentran con la iglesia, y los discípulos hablan también de un muchacho llamado Timoteo. Y él lo cogió como su discípulo y me llevó a Timoteo. Hicieron un buen equipo: Lucas, Timoteo, Silas y Pablo. Y ellos salieron de Derbe y empezaron ahí, queremos ir a varios lugares. Versículo 6. Y atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Ay, ¿cómo así que el Espíritu Santo prohibió hablar la palabra? ¿Por qué no se fueron para Asia? No era el propósito de Dios que fueran a Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ellos querían predicar y el Espíritu, vamos a Bitinia. Y no, el Espíritu Santo no les permitió. Entonces, ¿dónde predicábamos, pues, Señor? Y el Señor, esa noche Pablo tuvo una visión o un sueño, y vio un varón de Macedonia que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió por el Espíritu que Dios lo estaba llamando a Macedonia. Y llegaron a Filipos, versículo 11 dice, y zarparon de Troas y vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y llegaron a Filipos, llegamos a Macedonia. Lo primero que hicieron fue ir al lugar donde se hacía la oración, a la playa, y encontraron unas mujeres que estaban orando, y Pablo les predicó, y dice la Biblia que Dios había abierto el corazón de una mujer llamada Lidia para que creyera el Evangelio, y fue bautizada allí en su casa. Mire, ¿a dónde los envió Dios? A Macedonia. Ellos llegan a Filipos, parece que todo va bien, el primer mensaje, y se convierte una familia. ¿Y qué hizo Lidia? Venga y hospedecen en mi casa. Ella se convierte y ya tienen casa, ya tienen comida, ya están bien. En esa semana ellos siguieron predicando. Y allí en esa ciudad había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y empezó a decir: estos son hombres de Dios que les predican el camino de arrepentimiento. Parece que les estaba haciendo publicidad. Pero era una adivina, hermano. Usted mira, los adivinos atinan, sí. Pero son adivinos, son dones del diablo. A Dios no le agrada. No, desagradando esto, Pablo se volteó, reprendió al espíritu y lo echó fuera de la muchacha. Los amos de la mujer, al ver que habían salido lo que les producía plata, se enojaron contra Pablo y lo mandaron a la cárcel. ¿Quién los mandó a Filipos? Dios. Al principio todo salió bien, pero los meten a la cárcel. Y mire lo que, versículo 23, después de haberlos azotado mucho. ¿Cómo los azotaron? Los azotaron mucho. ¿Quién fue el que nos mandó a predicar acá? Dios. ¿Pero por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué nos meten a la cárcel? Y además de azotarnos, nos azotan. Uno piensa que todo en la vida va a ser color de rosa. Pero mire, Pablo y Silas, haciendo la voluntad de Dios, Les pasaron cosas difíciles. Hubieran sido cristianos de este tiempo, ¿qué los hubieran dicho los hermanos? Revísese. Alguna maldición está pagando. Dios se las está cobrando. ¿Por qué nosotros pensamos que todo lo malo es porque Dios no las está cobrando? Mire, hoy llamé a mi mamá, mami. O sea, mi primo me hace carreras a mí. Le dije, ¿verdad que acá a Diego le quitaron el carro? Mi mamá dice, sí. Le digo, ¿y por qué? Dice, no, porque él es de mala fe. O sea, pues mi mamá estaba sentida con él porque él a veces es un poquito grosero con mi tía. Entonces mi mamá se enoja. Le dije, mami, si fuera así, usted y yo estaríamos llevados. Porque usted y yo somos de mala fe. O sea, claro, ella no me dio tiempo para decirle. Pero iba a decir, somos tan de mala fe que estamos hablando de él ahora, mire. Entonces, si a él le pasó eso por mala fe, ¿a mí qué me hubiera pasado? Claro, me pegaron un machetazo en la pierna. Pero a usted y a mí, ¿qué nos hubiera pasado? Usted y yo no somos de mala fe, usted y yo no cometemos pecados. Y hay gente que peca, hermano, y le va bien, humanamente hablando. Pero miren, estos haciendo la voluntad de Dios y lo meten a la cárcel. Mire, hubiera sido uno de nosotros que hubiera hecho. Hubiéramos maldecido. Además de eso, mire, dice, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, estoy en el versículo 24, los metió en el calabozo de más adentro. Ustedes saben que es un calabozo, ¿no? Un calabozo es un cuarto pequeño en una cárcel, donde meten en castigo a los presos. Y los presos los meten 6 días. ¿Y en el calabozo hay baño? Ahí tienen que hacer chichi, ahí tienen que hacer popó. Y cuando entra el otro, se tiene que aguantar el chichi del otro, el popó del otro y el popó de los otros que han estado. ¿Y usted sabe uno pasar por un lugar que huele feo? ¿Ha visto que le da hasta ganas de trasbocar? Usted va así en un bus, con su ventana abierta, cuando por un momento se entra un olor fétido y se le mete. Usted ni abre la boca porque usted siente la sensación. Imagínense estos azotados, encarcelados, amarrados y en el calabozo. Hermano, ¿quién los mandó allá? Dios. ¿Por qué le sucedieron estas cosas? Nosotros a veces no entendemos lo que nos pasa. ¿O sí? Pero es Dios, hermano, es Dios. Mire, si ellos hubieran sido otros, hubieran atado, amarrado y echado fuera al diablo. Pero no es el diablo. Es la providencia de Dios. Y el Dios a veces se usa al diablo. Como dijo Martín Lutero, el diablo es un siervo útil en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Lo que yo les decía el miércoles, el diablo no es todopoderoso, hermano. El único todopoderoso es Dios. Esto no es una guerra de iguales como lo pintan en muchas iglesias. El único soberano es Dios. Los demás todos somos siervos. Por eso dice la Biblia que ante Jesús se doblarán las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los ángeles, los humanos y los demonios. Todos tienen que doblar sus rodillas ante Jesús. Es el único soberano. Esto no es una guerra de iguales. ¿Pero por qué a mí? Y a veces lo que nosotros hacemos es maldecir, quejarnos. ¿Saben por qué? Porque no conocemos el fin de la historia. Dejemos que Dios trabaje. Confiemos en su mano soberana. Nada se sale de su control. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando los metieron a la cárcel? Versículo 25. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Igualito a nosotros, ¿no? Nos pasa algo difícil y ¿qué cantamos? Mire, Job sin saberlo. Hubo como un desafío cósmico a nombre de él sin darse cuenta. Y Satanás, no es que Job sirve a Dios es de balde. ¿Cómo no lo va a servir si todo lo que tiene y usted lo ha bendecido Dios? Y Dios le dijo, vea, quítele todo lo que tiene. Dice, voy a hacer maldecir a Job, dijo el diablo. Y Dios le dio permiso de tocarlo porque acuérdese, Satanás no puede tocar a nadie si Dios no lo permite. ¿Y el diablo qué es? Un siervo útil en las manos de Dios. Dios usa al diablo aún para cumplir su propósito, hermano. Fue y le quitó todo. ¿Y qué dijo Job? Cuando sus hijos se murieron, cuando sus cosechas se quemaron, cuando a sus ganados se los robaron, cuando en menos de unas horas perdió todo lo que él había construido en su vida, ¿qué dijo él? Maldita sea la hora, ¿sí? O dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estos qué hicieron? ¿Maldijeron? ¿O cantaron? Si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando y cantando. O sea, había una mezcla entre tristeza y alegría. Tristeza por lo que estaba pasando, pero alegría porque ellos sabían que Dios es soberano, que Dios todo lo tiene bajo control, que a Dios no se le escapa. Algo va a hacer Dios con esta situación, hermano. Algo va a hacer Dios. Sobrevino un temblor en la cárcel. Dice la Biblia que las cadenas de todos se soltaron. Y las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero se iba a matar. Porque si él escapa un preso, al carcelero se lo cobraban. Y se lo cobraban donde él dijo, prefiero matarme que me cobren. Cuando Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos. Mire, se soltaron las cadenas de todos. Las puertas de la cárcel se abrieron y nadie se escapó. ¿Por qué nadie se escapó? Eso se llama providencia de Dios. O sea, la pregunta es, ¿por quién iba Dios a la cárcel? Por el carcelero, hermano. No te mates, aquí estamos todos. Y él viene postrado y como había escuchado los signos, había escuchado las oraciones, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y esa noche, hermano, el hombre creyó y se bautizó su familia. Esa noche creyó y se bautizaron. Esa noche vio la gloria de Dios. Hermano, vea, no hay mayor gozo para un predicador que ver que la gente le rinde su vida a Jesucristo, hermano. Porque eso es salvación. Me azotaron, me golpearon, me metieron en el cepo. Estaba oliendo olores feos, pero Dios nos permitió que este hombre se convirtiese. No hay mayor alegría para un predicador que la gente le rinda su vida a Cristo. Que Dios doblegue los corazones de las personas. Bueno, usted no sabe mucho lo que sufren los predicadores. Yo conozco historias de hombres que han aguantado hambre, que han sufrido, cómo se les ha venido todo encima por predicar el evangelio, pero se gozan cuando alguien le rinde la vida a Cristo. No importa por lo que Dios nos pase, hemos venido a hacer espectáculo y la historia del mundo, decía el apóstol Pablo. Nosotros sufrimos para que ustedes se gocen. Y además, ¿sabe qué es el sufrimiento? De un predicador es la gloria de la iglesia, dice la Biblia. Yo no sé lo que Dios hace en muchos casos. Pero hermano, no nos quejemos. Dios dirige todas las cosas para cumplir su propósito. Todo lo que pasó en el libro de Esther fue para darle salvación a los judíos. Todo lo que pasó en el capítulo 16 del libro de los Hechos fue para salvar al carcelero y para que naciera la iglesia de Filipos, hermano. Dios siempre a través de sus actos providenciales, salvando a la gente que Él ama y que Él ha escogido desde antes de los principios de los siglos, hermano. Había un paralítico, un ciego. Y los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué este nació ciego? ¿Por el pecado de sus padres o el de él? Y Él dijo: esta enfermedad no es por su pecado ni por el pecado de sus padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Que todo lo que pasó en el libro de Esther, que Amán se haya levantado, que se haya dado un decreto para matar a los judíos, eso no fue para la destrucción de los judíos, eso fue para la gloria de Dios. Que Pablo haya estado en la cárcel, que lo hayan azotado, no fue porque Dios lo odiaba, era para la salvación y para la gloria de Dios, hermano. Te pasan cosas, no es porque Dios te odie o porque Dios quiera afligirte, simplemente todo eso sucede para la gloria de Dios, hermano. Aunque no lo entiendas, alaba a Dios. Si estás triste, haga oración. Si estás alegre, cante alabanzas. Pero como el cristiano tiene que regocijarse en el Señor siempre, siempre va a haber una mezcla entre tristeza y alegría. Entonces, ore y cante al Señor, hermano. Pero la providencia de Dios gobierna todas las cosas. Dios dirigiendo todo a favor de que su propósito sea cumplido. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo tengo. Mire lo más horripilante que hubo en este mundo. Por envidia, los judíos se entregaron a Jesús. Cumplieron e hicieron el juicio más ilegal que ha habido en la historia de la humanidad. Un juicio en la noche. Un juicio donde los testigos eran falsos. Dieron sentencia de muerte. Lo más injusto, hermano, lo más injusto que había en esta historia es la crucifixión de Cristo. Pero todo había sido determinado por Dios para que Él cargara los pecados nuestros y nos presentara justo delante de Dios. Usted dirá: pero esto es una injusticia. Lo que tú llamas injusto, hermano, puede ser el plan y propósito de Dios. Amén. Injusto que hubieran vendido a José. Dios lo hizo para preservar la vida a un pueblo. No maldigamos ni digamos que las cosas son injustas. Solamente alabemos a Dios por su soberanía y démosle gloria porque su providencia o su suprema sabiduría, Él dirige todas las cosas para cumplir su propósito. Amén. Oramos y descansemos en Dios. Padre, gracias por enseñarnos lo que se nos enseñas en tu palabra. Gracias por mostrarnos el propósito divino, Señor. Gracias por mostrarnos y revelarnos en la Escritura los actos providenciales, cómo tú en tu suprema sabiduría diriges todas las cosas para que el propósito se cumpla. Aunque nosotros no lo entendamos, tú eres precioso, Dios. Tú eres preciosísimo. Y tú todas las cosas las haces bien. Todas las cosas las diriges poderosamente. Señor, era tan fácil para Mardoqueo, de pronto haber maldecido por la situación que estaba viniendo los judíos, por causa de que él no se había postrado ante Amán. Pero él reconoció algo, que iba a venir la liberación para el pueblo, y que tal vez para eso Esther había llegado al reino. Tal vez para eso. Nosotros no entendemos las cosas, pero tal vez tú las uses, tal vez para tu gloria, tal vez tú las uses para la salvación de muchos. Padre, perdónanos cuando no entendemos las cosas, nos quejamos y maldecimos. Perdónanos, Dios, cuando pensamos que esos azotes y esos golpes son injustos, cuando tú tienes un propósito, Señor. Perdónanos, porque nosotros en nuestra humana y pequeña capacidad no entendemos lo que tú estás haciendo, pero queremos descansar en tu providencia. Queremos descansar en ti, Señor, y queremos pedirte que tú te glorifiques, que tú te glorifiques, que tú te glorifiques. Padre, los mis hermanos que están pasando situaciones que no entienden, ayúdales a descansar en tu soberanía y sabiduría. Que nosotros entendamos que tú hiciste tanto el bien como la adversidad, para que nosotros no hallemos nada después de ti. Realmente tú eres lo único necesario. Tú eres lo único precioso. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esto. Como decía el salmista David, a pesar de las persecuciones y tantas cosas que le vinieron, no hay bien fuera de ti. No hay bien fuera de ti. Tú eres lo único necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.